Y como no puede ser de otra manera, te ponemos al tanto con toda la información. Hablamos del Atlético de Madrid porque Javier Aguirre finalmente ha sido destituido. El Atlético de Madrid, que lleva 7 partidos consecutivos sin conocer la victoria y que, bueno, nada más concluir el pasado partido el domingo ante el Valladolid y después de la protesta del Calderón hacia el palco, el club se puso manos a la obra y ya ha encontrado nuevo entrenador. Será Abel Resino, el sustituto de Javier Aguirre en el banquillo rojiblanco, que va a ser presentado en el día de hoy. Hoy martes, esta tarde, a las 6 de la tarde. El caso es que la cúpula dirigente del Atlético de Madrid decidió, después de la derrota ante el Valladolid, que el ciclo del entrenador mexicano había finalizado, confirmándose con ello su despido. El elegido Abel Resino, hasta ayer entrenador del Castellón, además haciendo una brillante temporada el equipo castellonense en segunda este año, muy cerca de los puestos de ascenso a primera. Deja el Castellón y se viene al Atlético de Madrid, anunciándoselo además el día de su cumpleaños. Atlético hasta la médula, Abel Resino, un hombre de la casa y que conoce perfectamente el club y la entidad. El toledano que toma los mandos del Atlético de Madrid y ya el miércoles dirigirá su primera sesión al frente del Atleti, sentándose en el banquillo rojiblanco en Huelva este próximo fin de semana en el partido de Liga. Y donde el exjugador rojiblanco también, Santi Denia, va a ser el segundo entrenador con el que Abel Resino va a querer enderezar el rumbo rojiblanco en este 2009. Abel Resino, que firmará en principio hasta final de esta temporada con la opción de renovar automáticamente si el equipo entra en puestos de Champions. El caso es que el entrenador mexicano ve finalizada su aventura a los mandos del Atlético de Madrid después de 2 temporadas y media. Un Atlético de Madrid que ahora se queda en Liga como 7º clasificado con 32 puntos a un punto de los puestos que darían derecho a jugar la Copa de la UEFA. 9 victorias, 5 empates, 7 derrotas en su haber, 44 goles a favor, 33 goles en contra. Fuera de la Copa del Rey y pendiente de esa eliminatoria en Champions contra el Oporto. Eso es lo que se va a encontrar Abel Resino en el Atlético de Madrid. El técnico mexicano, el ex de Osasuna, que hizo además posible el regreso del Atlético de Madrid a la Liga de Campeones después de 12 años. Y donde esta temporada el equipo pues sigue todavía vivo, como te comentaba, en los octavos de final de la máxima competición continental. Pero este pésimo inicio del 2009 y sobre todo las sensaciones que ha dejado el equipo en las últimas jornadas han acabado con el crédito de Javier Aguirre al frente del equipo. En el Calderón se acabó, por lo tanto, la paciencia y la reacción es esa. El técnico rojiblanco destituido, Abel Resino, toma las riendas del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo quiso agradecer al técnico mexicano su paso por el Atlético de Madrid, el que dijo que es un caballero dentro y fuera del terreno de juego y que solo podemos estar agradecidos. Del nuevo técnico, el máximo mandatario rojiblanco aseguraba que es el entrenador ideal para poder levantar la moral del equipo. Dice que Abel conoce la casa y que es muy del Atlético de Madrid. Javier es un gran hombre, una gran persona, que en estos últimos tiempos pues no ha tenido suerte deportiva en el Atlético de Madrid, pero es todo un caballero dentro y fuera del campo. Aquí no es un tema de máximo accionista ni de mínimo accionista. Aquí es un tema de sentido común y de sensatez. Pensamos en que la mejor situación es llegar a un acuerdo con Javier y que realmente se hiciese la anulación del contrato. Los problemas es que no ganamos. Y realmente llevamos 7 partidos que no hemos ganado prácticamente ninguno. Me imagino que la persona que venga pues tendrá que solucionarlo. Y para eso se trae a ver. Javier Aguirre se va como un caballero y es un caballero y un gran hombre de club al cual le estamos muy agradecidos. Entre tanto, Javier Aguirre aseguraba que se va del Atlético de Madrid sin ningún rencor y que, cómo no, entiende la destitución. El técnico mexicano quiso dejar claro ante todo que había llegado a un acuerdo amistoso con el club para rescindir ese contrato. Dijo que es el primero en entender que es parte del problema, que hay que pensar en el futuro de la entidad y ante todo decir que ha sido un trato de caballeros. Expresaba el entrenador, el ya ex entrenador rojiblanco, Javier Aguirre, además deseando toda la suerte del mundo a Abel Resino. Caímos en una dinámica perdedora, de mal juego, de poco que obligó, y yo evidentemente ahí me empecé a ser consciente de que las circunstancias nos orillaron al club y a mí a llegar hasta aquí a tomar esta decisión. Hay dolor, pero hablando a la cara con la gente, también me voy con la conciencia tranquila de que de alguna manera no hice bien mi trabajo, no cumplí hasta el final como me hubiera querido. Sí tengo una gran responsabilidad en la marcha del equipo, en no haber podido lograr el objetivo de para el que quiso tratado. Desearle desde aquí también al nuevo cuerpo técnico encabezado por haber sido la mejor de las suertes. No puede el equipo técnico vivir con la grandeza que le obliga a vivir al día. No puede esperar y ejecutar o moverse después de, yo creo que hacen bien en tener opciones abiertas de jugadores, de entrenadores, de futuros. Es parte del fútbol, estoy seguro que se hace aquí y se hace en todas partes, ¿no? No es un club cualquiera, estamos hablando de uno de los 12, 15 mejores clubes del mundo, yo formé parte de él. De verdad, un club que a mí especialmente me ayudó a crecer, un club que lo llevo en mi corazón y no tengo más que palabras de agradecimiento. Este gran vestuario, este gran grupo de jugadores, pues seguro que llegarán al final de la jornada al objetivo que se trazó la institución, que no es otro más que llegar a Champions. Tenemos bien el equipo para lograrlo y les deseo la mejor de las suertes. De esta forma, en el Atlético de Madrid se va Javier Aguirre, llega Abel, el Atlético de Madrid que da un giro con el fin de intentar reponerse, meterse de nuevo en puestos europeos en Liga e intentar pasar esa eliminatoria de Champions. Le vienen al Atlético de Madrid unos partidos ahora muy, muy interesantes. Ahora tiene dos partidos para intentar recuperarse a domicilio contra el Recreativo de Huelva y luego en casa frente al Getafe, para luego empezar con los equipos que van a ser rivales en la lucha por los puestos europeos. Visitará el Sevilla, recibirá al Barcelona, visitará el Bernabéu el 8 de marzo y luego recibirá al Villarreal. Para entonces, Abel Resino ya habrá tenido un par de semanas para hacerse con las riendas del equipo e intentar imponer ahí su estilo. Con toda esta información, vamos a hablar con nuestro compañero rojiblanco, Borja Matías. Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentado? La historia está. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues un poco esperada por todos, ¿no? Ya después de la, sobre todo de la última derrota este domingo frente al Valladolid en casa, sabíamos que le quedaba poco tiempo al mexicano en el banquillo del Atlético de Madrid y al final lo que ha podido sorprender quizás ha sido la llegada de Abel Resino, el ex técnico del Castellón, que se va a hacer cargo de un Atlético de Madrid que actualmente está fuera de los puestos de Europa y que su objetivo prioritario supongo que será llevarlo a los Champions. Desde luego el Atlético de Madrid llevaba, bueno, en todo este 2009 una trayectoria malísima de resultados. Cuando los resultados no acompañan, evidentemente siempre hay que apuntar al banquillo, pero es que se le veía al equipo muy, muy desgastado. No sé cómo lo veías tú. Sí, yo se le veía como si no quisieran jugar o como si fueran a cargarse el entrenador o, no sé, un equipo muy apático. Yo creo que el Atlético de Madrid ha dado dos caras este año, aparte de que te puede gustar más o menos la forma de jugar de Javier Aguirre, un equipo que más o menos sabemos a lo que jugaba, más o menos de muy defensivo, pero lo que se viene viendo después de la Navidad es el del partido contra el Valencia, luego la eliminatoria de Copa contra el Barça, el partido contra el Almería, contra el Málaga y por fin este fin de semana contra el Valladolid. Pues bueno, un equipo que no hace goles, que apenas crea oportunidades, que muchos fallos, no sé. Y al final, pues lo que tú dices, que al final ha repercutido en que Javier Aguirre abandone el barco. No sé si él será el verdadero culpable de esto, pero siempre está claro que es más fácil echar al entrenador que a 20 jugadores o que irse los de arriba. El equipo no enamoraba, eso está claro, y el otro día el detonante, ese mal partido contra el Valladolid, que hizo que bueno, todos los aficionados socios rojiblancos se giraran hacia el palco, y cuando estas cosas ocurren, ya se sabe que siempre los directivos intentan guardarse las espaldas y hay que mover ficha. La ficha ahora mismo es Abel Resino, un arma de doble filo. Ya empieza a tener Abel lo que es experiencia como entrenador, de hecho lo estaba haciendo muy bien en el Castellón, un hombre de la casa, un rojiblanco, ¿qué más se puede pedir? ¿Cómo lo ves? ¿Confías en que Abel Resino pueda reflotar la nave? Porque realmente ahora mismo con muchas opciones, ¿por qué no? En esa eliminatoria contra el Oporto y bueno, vivo en Liga, cuanto menos en ese objetivo de intentar alcanzar los puestos de la Champions este año. ¿Tú crees que Abel Resino es la solución? Bueno, habrá que ver si le dejan trabajar, ¿no? Yo creo que todos los entrenadores, si les dejan trabajar, si le dan un poco lo que pide, si le permite subir a esa gente de la cantera, si no le ponen trabas, yo creo que Abel lo puede hacer bien. Abel, si recordamos un poquito su trayectoria, Ciudad de Murcia, Castellón, Levante en Primera División. Recordemos que al Levante lo salvó, al Ciudad de Murcia le estuvo a punto de subir a Primera División, que no es fácil, al Castellón le tiene ahí metido en casi un puesto de ascenso. Mal entrenador no es, por lo que cuenta la gente que más le conoce, es un entrenador que le gusta ser serio, un entrenador que intenta jugar al fútbol. Yo he tenido ocasión de ver este año al Castellón y la verdad que lo intenta, pero habrá que ver cómo se adapta la plantilla, cómo se adaptan los jugadores a él. Él, a su favor, tiene que conoce bien la casa, que conoce todo lo que es la idiosincrasia de este Atlético de Madrid, porque él, recordemos que las 8 temporadas que estuvo en el equipo, pues era un Atlético que salía a ganar, que tenía al menos esa presión de equipo grande, de ir donde al campo que fuera y salir a ganar. Esperemos que eso se lo inculque a los jugadores, porque parece ser que algunos de ellos lo han olvidado. Y bueno, es que tampoco, si volvemos a lo mismo, tampoco se le puede pedir nada a Aguirre, porque Aguirre ha ido cumpliendo con lo que le han mandado. Aguirre no ha tenido la culpa de que la Leti estuviera como esté, porque a Aguirre le pidieron un año la UEFA, consiguió la UEFA. A Aguirre le pidieron un año la Champions, consiguió la Champions. Así que a ver qué tal se portan con Abel Resino, pero vamos, yo creo que puede ser un buen entrenador para Leti. La plantilla va a tener mucho que decir en todo esto y en este caso con Abel en el banquillo. Miramos a la plantilla y vemos que la plantilla finalmente nos da la razón a todos. Es una plantilla posiblemente corta para estar peleando con los mejores. No cabe duda que la planificación en este sentido, pues a lo mejor también ha dejado mucho que desear. Sí, yo a mí lo comentaba desde este verano. Llevas esperando a meterte entre los mejores de Europa, que son los puestos de la Champions, llevas esperando 9 años, y el año que te metes, tu fichaje de referencia es Sinama, Pongolo o Itinga. Yo creo que para un equipo grande que quiere aspirar a grandes cosas, el Atlético de Madrid tenía que haber dado ese puntito de calidad que al fin y al cabo, como todos sabemos, te lo dan los buenos jugadores. El Atlético de Madrid confió en exceso de la plantilla, aun sabiendo que era corta y con jugadores pues que no tienen nivel para este Atlético de Madrid. Y al final lo ha pagado pues con un equipo prácticamente roto, un equipo que en el que en medio el campo no funciona, un equipo en que los de arriba, que son los que habían sacado las castañas del fuego hasta las Navidades, ya se están cansando. Hoy leía en el diario Marca unas declaraciones de Simão a un medio portugués diciendo que se quiere ir a jugar la Premier. Forlán, ya leíamos la semana pasada sus intenciones de marcharse. Agüero, que a lo mejor son solo rumores, que a lo mejor son solo habladurías, pero bueno, que cuando el río suena, agua lleva. Y eso es lo que propicia que estés ahora mismo en la posición que estés, con un equipo sobre todo muy apático, y luego pues por no hablar de la defensa. Yo creo que al final todo se termina contagiando, y jugadores que yo creo que deberían de haber rendido un poco más, como Tomás Ufalusi o como Johnny Tinga, pues están resultando auténticos fiascos. Y en todo esto García Pitar debería de salir a la palestra y dar alguna explicación también, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, García Pitar se supone como supuesto de director deportivo, secretario técnico, que es el que ha realizado esos fichajes, es el que ha fichado a Sunsao este verano gratis del Oporto, es el que se trajo también gratis a Ufalusi, y ese puesto que tiene García Pitar es muy bonito. Es bonito porque cuando tú fichas un jugador y da resultado, te llevas todas las alabanzas por haberle descubierto, por haberle fichado, pero cuando algún jugador sale mal de lo que has traído, tienes que dar la cara. Y ahí está Toni Muñoz, que es el actual secretario técnico del Getafe, que el año que él dijo que si el Atleti no quedaba cuarto, se marchaba, y se marchó. O sea, recordemos que el García Pitar ha fichado a gente como Fabiano Heller, ha traído a Clever Santana, ha traído a Mariano Pernia. O sea, son jugadores que verdaderamente no dan la talla para este equipo, pero bueno, él es el máximo responsable, y también hay que ver si le dejan trabajar, no le dejan trabajar, pero bueno, están así las cosas, y mientras esta gente pues no vaya dando la cara, como García Pitar, al final siempre es más fácil echar a una persona, en este caso la figura del entrenador, que asumir culpa, ¿no? A ver qué tal le sale a Abel Resino ahora con este plantel de jugadores. Desde luego, bueno, es una plantilla cuanto menos para estar peleando por esos puestos de Liga de Campeones al final de temporada, pero los jugadores son los que hablan en el terreno de juego. A ver qué tal se le da a Abel Resino en el banquillo rojiblanco. Desde luego es un sueño para él, y además tiene una temporada ahora bonita. Visita al Recre, viene el Getafe al Calderón, y luego, atención, porque empiezan los partidos importantes e interesantes de cara a esa lucha por los puestos europeos. visita a Sevilla, viene el Barça, visita al Bernabéu, viene el Villarreal, casi nada, ¿eh? Para el arranque de Abel Resino en el banquillo rojiblanco. Sí, entre todo eso la eliminatoria contra Loporto. Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas, o sea que al menos divertido y emocionante va a ser. Yo creo que va a marcar un poco su devenir a lo largo de lo que resta de temporada, un poco estos dos partidos, ¿no? Sí, sí. Tanto el partido contra el Recreativo este próximo domingo, como el partido en casa ante el Getafe. Yo creo que son dos partidos que el Atlético de Madrid debería ganarlos, o al menos sacar cuatro puntos, porque si no, mal iría las cosas a Abel luego para afrontar pues todo aquel que le han llamado el Tourmalet, con que no le fue nada bien al Atlético de Madrid la primera vuelta. Recordemos que de los cuatro partidos sacó solo un punto contra el Villarreal, y ya sabemos todos de la forma en que lo sacó. Así que habrá que ver cómo comienza Abel Resino, que comenzará a entrenar con el equipo. Recordemos que hoy será presentado a las 7 de la tarde en el Calderón, así que veremos. Veremos a ver qué tal se le da a Abel Resino. Desde luego, Javier Aguirre, que se marcha además muy agradecido con toda la familia rojiblanca, con la directiva, con todos los integrantes del cuerpo técnico, con la plantilla, con los aficionados. Lo que pasa es que si nosotros miramos al pasado, ahora yo te pido a ti una nota para Javier Aguirre como técnico del Atlético de Madrid. ¿Qué nota le dabas tú, Borja? Pues yo le doy un 5.5. 5.5, ¿verdad? Entre el suficiente y el bien. Por eso te preguntaba yo, porque pese a todo esto y a que él está muy agradecido, a cualquier rojiblanco que le preguntes ahora mismo, la nota de Javier Aguirre va a ser escasita, ¿verdad? Hombre, es que es escasita porque yo creo que ahí se pueden hablar de dos cosas. A Javier Aguirre es cierto que a él lo que le han pedido lo ha cumplido, y este año a él le volvieron a pedir. De hecho, tenía en su contrato una cláusula de que si quedaba cuarto renovaba automáticamente. Le volvieron a pedir la Champions y bueno, está ahí a 5 puntitos, creo que son, y se puede lograr todavía. Pero el juego del equipo, lo mal que estaba preparado, la mala planificación de partidos, el ir a campos a no ganar, pues todo eso yo creo que le ha mermado. Yo creo que Javier Aguirre no sabía qué equipo era el Atleti, y no sabía que es un equipo que, aunque no lo parezca, aunque haya esté venido a menos, sigue siendo un grande. Y como equipo grande tienes que salir a ganar a todos los sitios donde vas. Y yo creo que eso al final ha sido lo que le ha terminado condenando a Aguirre. Aún así, no se le puede pedir. Por eso le digo que la nota entre el suficiente y el bien, porque ha sido suficiente lo que ha hecho. Sí. Le han pedido cosas y él las ha cumplido, y él las ha ido cumpliendo. O sea que en ese aspecto no se le puede reprochar nada a Aguirre. Y tampoco creo que la directiva le haya ayudado lo suficiente en los fichajes. Aunque también es cierto que desechó a Riquelme, pero bueno. Yo creo que es una nota que yo creo que si le preguntas a cualquier atlético va a estar rondando entre el 4 y el 6. O sea que muchos no nos hemos equivocado. Seguro, seguro. Bueno, pues nada, nos quedamos con todos estos comentarios. Y Borja, ahora Abel es el que manda. Le apoyaremos todos. Esperemos que y le deseamos, como siempre, lo mejor. A ver si le da al Atleti lo que se merece este año. Venga, un abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Pues ahí estaba nuestro compañero Borja Matías, opinando, como siempre, del Atlético de Madrid. Hoy noticia, la gran noticia, Abel Resino, nuevo entrenador del Atlético de Madrid, para lo que resta de temporada. Mucha suerte en Liga, mucha suerte en Champions. Javier Aguirre, mucha suerte para el futuro. También en formato breve, en cuanto al Atlético de Madrid, decir que el Atlético de Madrid ha agotado las 500 entradas destinadas a abonados del club y puestas a la venta en el día de ayer, lunes, para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Oporto en la ciudad portuguesa, con lo que ya ha cubierto las 2.500 localidades facilitadas por el club luso. De hecho, el pasado 19 de febrero el Atlético de Madrid ya agotó las entradas para ese encuentro destinadas a paquetes de viajes organizados y a peñas de la entidad rojiblanca. Muchos han quedado sin poder viajar a ver al Atlético de Madrid. La información, como siempre, protagonista del club rojiblanco.